con estos tiempos que corren, me hubiese gustado haber invitado a los chicos de Berksoix a los estudios de Radio Enlace, como ya hice en la primera entrevista que yo hice en solitario. En solitario tanto técnicamente como hablando, y cuando estabais promocionando una actuación del anterior disco y ahora estáis presentando El devenir de las bestias. Muy buenas tardes, chicos. Estamos con Jesús, cantante, guitarrista, y con el otro guitarrista, Sergio, con los fundadores de la banda. Buenas tardes, Javier. Chico. Hola, Javier, buenas tardes. Buenas tardes o buenos días, porque yo no he comido todavía. yo tampoco. Pues, en primer lugar, ¿cómo estáis? ¿Cómo os encontráis después de esta situación tan extraña, tan terrible, que se ha vivido aquí en Madrid, en toda España y en todo el mundo? Hombre, pues dentro de lo que cabe estamos todo bien. No hemos tenido ningún problema y estamos pues llevándolo, pues imagino que como todos, lo mejor que se puede, porque claro, con todo esto que está pasando, pues... Pero bueno, bien. Sergio. Sí, ahí. Nosotros igual, yo también estamos bien y bueno, pues llevando la situación, como dice Jesús, como podemos. Sobreviviendo, ahora mismo con sobrevivir es suficiente. Ahora hay que pensar cómo salir para adelante. Y personalmente, como banda, ¿cómo os ha afectado? Tanto vosotros personalmente y luego como banda. Claro, por ejemplo, fechas que teníais ahí programadas, lo que es la edición del disco, el poder contactar con vuestros fans y darles el disco en mano, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso ha sido una situación que ha paralizado a un montón de bandas y en el caso de bandas como vosotros independientes, pues es todavía más difícil. Pues sí, pues nos ha pillado pues eso, pues con el disco que salió en plena pandemia, con la gira que teníamos organizada, que la hemos tenido que echar para atrás. Y bueno, o sea, realmente el 2020 es un año perdido en la música, porque como no va a costar volver a relanzar todo y demás, y nosotros pues eso, nos ha afectado un poco pues en el tema de que nos hubiera gustado sacar el disco, el nuevo trabajo y presentarlo en directo, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que quieren las bandas, y te encuentras con este panorama y bueno, a ver, no puedes hacer otra cosa, hay que esperar y ya está. De momento la gira la estamos aplazando para el año que viene, que ya tenemos alguna fecha cerrada. Y poco más, y a ser optimistas y a esperar que todo esto pase. Pues, y, sí. No, iba a decir que yo igual que dice Jesús, este año en cuanto a lo que son los directos va a estar perdido. Y como ha dicho él, pues trataremos de pasar las energías al año que viene, aunque nos quedamos ahí un poco con las ganas y la cosa esta de haber sacado el disco y haber notado el calor de la gente cerca de un primer momento, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Nos ha tocado pasar esto. Encima, claro, es que todo lo que ha sido toda la preparación, producción del disco, esos estupendos videoclips, os lo habíais currado y os habíais centrado durante mucho tiempo en que todo saliese perfecto. Es una, supongo que una gran frustración, ¿no? Porque, claro, hay bandas como vosotros que evidentemente no vivís de la música, pero lo afrontáis con una profesionalidad absoluta. Y, joder, pues es que es una putada, vamos. Pues sí, porque... Nosotros llevábamos trabajando en este disco mucho tiempo y cogimos con mucho tiempo, los pasos y las fechas a seguir para que todo fuese de una manera encadenada y todo fuese continuado, ¿sabes? Y entonces, pues justo sacar los adelantos para que cuando salga el disco, pues tener el tiempo justo para... teníamos dos fechas fuera de Madrid para ir cogiendo rodaje, presentar en Madrid, luego a continuación ya teníamos más movimiento por aquí, por el resto de la península. Y bueno, pues nos ha cogido un poco a medias, porque hemos podido llegar hasta el lanzamiento del disco. luego todo lo demás que teníamos pensado se ha tenido que quedar ahí, entonces posponerlo... Pues sí, a ver, no queda más remedio y saldremos con muchas ganas y demás, pero te da mucha pena porque ha habido mucho trabajo detrás. Llevábamos mucho tiempo trabajando en el show, llevábamos mucho tiempo, como te digo, en el aspecto de llevarlo todo muy bien cronometrado, para llevarlo todo en su justa medida de tiempo, y ahora pues nada, pues el tema de lo que son los directos pues se nos ha echado para atrás. Uh-huh. ¿Y habéis notado, por ejemplo, en cuestión de Spotify, YouTube y demás, que el hecho de que hayamos pasado más tiempo en casa, habéis tenido una mayor repercusión? ¿El hecho de que la gente haya tenido más tiempo libre a lo mejor para en casa acceder a vuestra obra, o cómo lo habéis notado? ¿O a la hora, por ejemplo, también de la venta por correo, habéis hecho también campaña de venta por correo? ¿Qué repercusión ha tenido el disco de momento? Pues yo creo que ese ha sido un poco el lado un poco positivo de todo esto, porque sí que es verdad que creo que ha repercutido y que el disco ha sido escuchado, la gente ha tenido tiempo para escucharlo, también nosotros hemos tenido tiempo para dar la brasa para que lo escuchen, y sí, en oyentes y demás, en las estadísticas y demás hemos visto que sí que ha afectado. Entonces, por ese lado nos ha venido bien, porque también es verdad que no has dejado como reposar el disco y que la gente lo escuche, lo disfrute y demás. Y luego la venta, como dices, la venta sí, la venta también. Este año, o sea, con el disco anterior hicimos un crowdfunding, este año no hemos hecho nada de eso. Pero bueno, pero ha venido bien, porque sí, ha habido gente que ha comprado y demás, que nos lo pide a nosotros. Luego también el maldito tiene una tienda del Tridente que tiene ahí las puesta a la venta alguna camiseta, sudaderas y demás. Y bueno, pues ha funcionado bastante bien, mejor de lo que pensábamos, la verdad. Uh-huh. Es muy sugerente el título del disco, el título que habéis elegido, El devenir de las bestias. Me parece sugerente, me da mucho que pensar, y yo no sé si he sido capaz de interpretarlo o no. Sí, pero yo veo ahí, ¿no?, que hay una serie de bestias o de bestias que todos podemos llevar dentro, ¿no? Y yo lo he interpretado por ese lado. No sé si es una interpretación peculiar o se puede ajustar a lo que al concepto que tú has pensado, Jesús. Esto te lo explica mejor Sergio, que se te da mejor, que lo tiene ya estudiado. Tú se lo has explicado y él ha hecho los esquemas, ¿no? Él ha hecho los esquemas y ella lo sabe todo. No, sí, a ver, el título pues viene a contar pues que en cada tema hay una bestia y refleja una bestia interior que tenemos cada uno dentro. Entonces, como bien hemos puesto una frase que pone que es difícil luchar contra una bestia cuando la llevamos dentro, cuando la bestia somos uno mismo, pues viene a contar eso. Cada canción es una bestia diferente y hemos querido darle ese enfoque con ese título, que más o menos es como tú dices. También nosotros siempre jugamos con la ambigüedad, ¿no? Todo el mundo puede interpretar la canción a su propio modo, llevarlo a su terreno personal. Con lo cual, a lo mejor una canción está contando una historia de una bestia en particular, pero tu situación, tus vivencias o tu propia experiencia hace que la canción sea tuya por otra cosa que pueda ser otra bestia que aunque no sea exactamente esa la que está contando la canción, tú la interpretas de esa manera, con lo cual hay esa ambigüedad que todo el mundo puede hacer que cada canción sea suya. Ajá. Y una pregunta, ¿se puede apaciguar la bestia que llevamos dentro o es indomable? Hombre, eso de cada uno. Eso digo yo, depende de cada uno cómo la trate. ¿Vosotros, particularmente? Nah, yo creo que la mía es indomable. O sea que... Sí, a mí me pasa un poco igual, ¿eh? Ajá. Las letras las compones tú, Jesús, ¿no? Pero el concepto lo habéis también modelado en grupo, en asamblea, ¿o cómo lo habéis trabajado, el tema del concepto y de las letras? No, las letras las hago yo. Ahí no ha habido, no nos hemos reunido para ver el concepto y demás. Sino son canciones que van saliendo y demás, las llevas al local y ahí ya se trabajan. Luego ya en general, luego ya el disco, lo que es el concepto, eso sí, del disco, todo eso sí está trabajado grupalmente, claro. Ajá. Y una otra pregunta que me surge, ¿no? Más que nada ya no de hablar de las letras en sí, de analizarlas, sino de cosas que me han sugerido, ¿no? El concepto, escuchar el disco. ¿Nos podemos engañar pensando que las bestias están fuera cuando están dentro de nosotros? Es difícil la pregunta. O vamos a ver, la voy a reorientar. O las bestias que están dentro vienen alimentadas por factores externos también, lógicamente. Eso sí, sí. Sí, habrá cosas que sí, que evidentemente te influya lo de fuera, y luego habrá bestias, como decimos, que realmente las llevas tú ya en el interior, ¿no? Por ejemplo, hay un caso de en el videoclip del Cristal, está basado en una depresión. O sea, realmente no es nada externo, es una persona que ella misma no se quiere y le lleva a tener una depresión. Entonces, pues, hay casos que sí que son internos, y luego, por ejemplo, en Círculo de Tiza, que realmente la canción va de una enfermedad, de un hombre que pasa una enfermedad, digamos que es una bestia externa, ¿no? Que él no lo quiere tener, pero desgraciadamente lo tiene. Entonces, bueno, pues un poco jugando por esa línea. Y bueno, pues para bestias interiores, alguno de los colaboradores que habéis contado, enhorabuena por la elección, porque coincidimos en gustos, desde luego, porque Dani de Whiskey Caravan, yo la última vez que le vi estuvo presentando uno de sus discos, pues también tiene un montón de bestias por ahí en su interior. Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que las colaboraciones están muy, muy bien escogidas. O sea, cuando nosotros presentábamos la idea del disco, sí que en alguna ocasión, a lo mejor habíamos, Jesús y yo, hablado de si metíamos alguna colaboración y tal, pero no llegó nada a puerto y fuimos con nuestras ideas al estudio, y allí fue donde Javi nos propuso, y si metemos alguna colaboración que le dé un poquito de color y tal, y bueno, pues salió Dani de Whiskey Caravan porque, bueno, pues tiene un color de voz que le venía muy bien a ese tema. Le pasamos además un par de ellos que nosotros pensamos que iban a venir muy bien, escogió ese y la verdad es que el resultado nos parece espectacular, y algo más o menos parecido con Javier Beltrán de No Procede, lo mismo. Le pasamos también un par de temas que veíamos que podía funcionar muy bien con su voz y escogió el que escogió, y el resultado pues es el que es que para mí esos son muy muy muy buenas colaboraciones y han quedado espectacular. Pues sí, porque es que además, bueno, hace poco yo estuve escuchando una entrevista que os hicieron algunos de vosotros y hablabais, ¿no?, del tema, Jesús, hablabas de las colaboraciones, que habéis preferido optar por compañeros, por amigos, por gente que está abriéndose paso como vosotros. Desde luego dos bandazas, Whiskey Caravan y No Procede, de lo mejorcito que hay en Madrid, y que me perdonen el resto. Y seguramente en todo el estado, ¿no? Y que me perdonen el resto, junto con vosotros. Y pues sí, que me parece muy original, ¿no?, contar con personajes, entre comillas, emergentes, mejor que con ese tipo de rockeros ya consolidados, que sí, luego, pues su aporte no es tan original, ¿no? Porque son algunos de esos artistas, colaboran con muchos, con otros compañeros y no resalta tanto. Eso es lo que venía diciendo yo, que los elegimos también, bueno, porque son amigos y demás, y los conocíamos y todo eso, pero aparte porque es como frescura, ¿no?, para la música, porque que está muy bien contar con grandes colaboradores que han hecho más discos y demás, pero no sé hasta qué punto te puede aportar esa frescura, ¿no?, que pueden tener ellos como banda joven que son, y banda emergente, y banda que está luchando con nosotros. O sea que creo que sí, como dice Sergio, ha sido muy acertado y estamos muy contentos con las colaboraciones. Uh-huh. Sí, porque también no es buscar, a lo mejor, como dices, el oportunismo de que llegue alguien con nombre a aportar más que una colaboración, sino el nombre en el disco. Y en este caso nosotros pues nos gusta más lo que es la creatividad y lo que es realmente lo que puede aportar la voz en la canción más que el nombre en el disco. También está ahí, por ejemplo, Manu Clavijo. ¿Cómo contactasteis con él? ¿Ya le conocíais? Ha colaborado con el violín y con un montón de artistas y es un hombre también muy polifacético. Sí, Manu Clavijo es un figura. O sea, no le conocíamos. Había dos canciones en el disco, que era Abismo y era Memoria, que se lo decíamos a Javi, al productor del disco, que queríamos meter unos violines y unos pianos, y que si conocía a alguien. Y él me pasó el contacto, nos pusimos en contacto con Manu, y una persona encantadora. Trabajó como el que más, y vamos, el resultado está ahí. Porque nosotros, vamos, no imaginábamos, por ejemplo, que Abismo iba a quedar así. Y cuando la escuchamos, pues fue, bueno, se nos saltaban las lágrimas. Sí, sí, sí. Emociona. De hecho, yo creo que es la canción que yo pinché en el programa durante estos días y me tocó la fibra sensible y dije hay que ponerla porque en estos momentos me parecía adecuado sí. ponerla La evolución musical respecto a Redención, bueno, la misma producción de Javi Salas, de Javi Nadie, va a haber que hablarte de la generación La Caverna en un futuro. Sí. Porque sale ahí cada maravilla. Yo, la verdad que me tiene maravillado, ¿no?, con las cosas que graba. Sí. Sí, sí. Eso figura, nosotros hemos repetido porque hemos estado súper a gusto, estuvimos con él, bueno, en Redención fue cuando lo conocimos y trabajamos tan bien, tan a gusto, te hace sentir, pues eso, él se involucra tanto, aporta tantas ideas y se mete como si fuese un miembro más de la banda. Y te hace sentir, pues eso, sobre todo ese, lo bien que trabaja, lo gusto que te hace sentir y su involucración. Entonces, para mí, personalmente, para mí es con el que yo he trabajado, con el que mejor he trabajado. Tampoco es que haya trabajado con muchos, pero él con el, es el con el que mejor haya trabajado y en general nosotros nos sentimos muy a gusto y por eso volvimos allí a grabar porque para, cuando un sitio estás a gusto, estás bien, no necesitas conocer nada más. Y respecto a Redención, ¿qué aporta este trabajo, El Devenir de las Bestias? ¿O qué matices diferencian? Ya habéis encontrado un poco vuestro sonido, pero que analizando cómo ha quedado la obra, ¿qué aportes tiene respecto a anteriores trabajos? Pues yo creo que tiene un poco del primer trabajo y que tiene un poco luego de Redención. Es como una mezcla ahí que hemos intentado hacer. Y luego tiene cierta madurez que a lo mejor carece en los otros. Bueno, Redención ya tenía cierta madurez, pero creo que aquí es un pasito más. Y luego, pues eso, pues el trabajo está un poquito más cuidado. No sé, creo que como banda hemos dado un pasito más. A lo mejor me equivoco, ¿eh? pero creo que como grupo y como disco es un peldañito más que Redención. Uh-huh. Yo, mi humilde opinión, yo escuchándolo me ha parecido más oscuro, menos accesible que Redención. Pero sin embargo, cada vez que lo escucho, pues voy saboreando más las canciones. Quizás la temática ha influido un poco en esta percepción que yo pueda tener. Pues puede ser, a ver, sí que es cierto. A ver, es que es verdad que Redención era un disco que era un disco directo, o sea, no había fisuras, era rock y eran 10 canciones que no había filtros. Y en este hemos jugado un poquito más con medios tiempos también, hay canciones un poquito más atípicas como es Memoria, luego hay canciones que tienen más velocidad. Y bueno, sí que es verdad que puede ser más oscuro, no está hecho a posta, o sea, bueno, a ver, está hecho a posta por el concepto del disco, porque El Devenir de las Bestias trata de eso es así, pero que no está hecho, creado a posta para que fuera más oscuro y eso, pero no sé, salieron así las canciones y es que no, uh-huh. Es lo que hay. ¿Cómo lo ves tú, Sergio? Sí, es un poco en la línea de lo que dice Jesús. Yo creo que Redención nos salió un disco así, tan directo, porque era resacirnos un poco del primer disco, que se nos quedó, tuvimos problemas en la grabación, bueno, ya eso ya lo estuvimos, ya lo contamos otra vez, que empezamos a grabar en un sitio, nos tuvimos que ir, fuimos a otro y demás, y al final nos entraron un poco las prisas, y es un disco muy natural, pero que se nos quedó un poco flojo. Suena a muy primer disco. Es casi como, no te voy a decir un disco en directo, pero sí es muy natural. Y en Redención, pues queríamos sacarnos esa espinita y meterle toda la caña y toda la fuerza que podíamos, porque queríamos que sonase potente. Y que dijera, aquí estamos nosotros y esto es lo que queremos hacer, ¿no? Y ahora este, pues, sin tener esa necesidad de demostrar tanta agresividad, pues se nos ha quedado, no es que se nos haya quedado, hemos buscado, que tampoco lo hemos buscado, ha sido un poco que como ha salido, ese aporte más estable, ¿no? Más maduro, más en el centro, más de decir, esto es lo que queremos aportar ahora, vamos a sacarlo de esta forma, vamos a hacer que suene así, porque tampoco no es, aunque está grabado en el mismo sitio, no suena de la misma manera, para mí este suena mucho mejor todavía. Y, Y ha sido pues buscar eso, más un poco el aplomo, ¿no? El decir, bueno, vamos a calmarnos y vamos a mostrar algo que tenga un poco de todo para que la gente sepa realmente que lo nuestro, nosotros somos así y lo que queremos hacer y vamos a hacer es esto. De hecho, yo creo que la línea del grupo va más orientada a este disco. O sea, realmente si lo pensamos, el primer disco, El Dilema de Arizo, si lo hubiera grabado Javi en este caso, hubiera sido un disco muy similar al Devenir de las Bestias. Tendría canciones potentes, tendría canciones más medios tiempo, más tranquilas. Realmente fue Redención como el punto de inflexión de decir, bueno, como dices, Sergio, venimos de una mala experiencia y nos queremos desquitar con este disco, y salieron 10 canciones así con esa fuerza y demás. Pero creo que la línea de grupo va a seguir, va más orientada a este trabajo que a Redención, con sus discos también, o sea, con sus canciones también como las tenían el anterior, pero también jugando con medios tiempos, con alguna balada, con alguna cosa así más rara que se nos ocurra. Creo que va por ahí un poco la cosa. Bueno, pues vamos a ver, vender un poco el producto, que la gente acceda a esos videoclips, que yo calificaría como una miniserie de videoclips, ¿no? Como los tres episodios, ¿no? Protagonizados por una misma actriz. Hablar un poquito de este tema. Bueno, pues eso, son, como tú bien dices, son tres videoclips que en realidad son tres episodios que, como hemos dicho antes, cuentan lo que cada canción está contando de la bestia. Son tres bestias diferentes y se van pasando, digamos, el testigo un protagonista a otro en los videoclips. Y pues esta es la idea que teníamos para... que la gente fuese conociendo el disco, los tres capítulos. Y bueno, la idea también surge un poco con una conversación que tuvimos con nuestro promotor que nos está llevando, que es Chema Gallego, y nos también nos comentó que podía estar bien la idea de que los vídeos tuviesen un cierto hilo, ¿no? Que tuviesen algo que ver entre sí. Y luego ya nosotros, pues, se nos ocurrió, no estos videoclips, sino esta película o esta serie que hemos hecho y que pensamos que el resultado está bastante bien, bastante chulo. Uh-huh. Ahora en estos tiempos donde las series marcan el ocio, ¿no? Pues una serie videomusical, ¿no? Sí, algo así. Muy bien. Pues vamos a ir un poco despidiéndonos y me gustaría... Yo no sé si alguna de las letras, dentro de esas múltiples interpretaciones, se pueden aplicar un poco a la situación que estamos viviendo, ¿no? De incertidumbre, y yo no sé si alguna de esas letras compuestas ahora la podéis aplicar y utilizar esa canción para, después de la entrevista, despedirnos. ¿Alguna canción que queráis elegir? Y si no... Si no hay ninguna que se adapte a esto que os propongo, pues elegidme otra que os apetezca. Pues yo creo que la que más acorde está para estos tiempos, aunque no está escrita para esto, que es como te hablaba, claro, que es como te decía, que era de una enfermedad, pero creo que si lo piensas un poquito, la de Círculo de Tiza, que colabora Dani de Wiki Caravan, uh-huh, puede valer perfectamente. Ajá, puede valer. Bueno, pues nos despediremos después de la entrevista con Círculo de Tiza. Y otra pregunta que se me había ocurrido: ¿estáis planteando ya a medio plazo la gira? ¿Estáis tratando de explorar otras posibilidades que están surgiendo de actuar en directo, como el streaming, como los hacer conciertos acústicos? Ayer me hablaba otro compañero de otro compañero músico, que hay unos locales que están grabando actuaciones en directo y luego están intentando de venderlo para que se proyecten en vídeo en terrazas de verano. No sé si habéis explorado alguna de estas posibilidades o estáis estudiando alguna manera de seguir en contacto en directo, aunque sea de otra forma, saliendo un poco de lo que son los conciertos tradicionales. No lo hemos pensado, hemos pensado, bueno, nosotros estamos pendientes de organizar la gira otra vez y lo que sí que hemos pensado es de si se alarga mucho, pues a lo mejor sí hacer algo en streaming, organizar el local de ensayo, acondicionarlo y demás y dar como un pequeño concierto, uh-huh, para retransmitirlo y demás. A ver, nos gustaría no tener que darlo, porque lo que nos gusta es el directo de ver a la gente las caras en las salas, ¿no? Eso es lo que gusta de verdad. Pero claro, también nos pica el gusanillo de tocar y de dar conciertos, o sea que es una posibilidad que sí que la podemos plantear, claro. Bueno, pues muchas gracias por haber dedicado un tiempo a mi programa. Un placer veros, aunque sea a la distancia. Espero que pronto nos podamos dar un abrazo o chocar los codos. Lo que sea. Sí, sí. O lo que sea. Y bueno, pues datos de contacto para alguien que quiera acceder al disco, que quiera pediros el disco. Unos datos de contacto de esa tienda digital para que, si alguien escucha esto, le gustan las canciones y quiere colaborar comprando el disco físico, o la descarga o lo que sea, pues que tenga esa referencia. Vale, pues se puede adquirir el disco en formato físico en la tienda del Tridente de Maldito Records. También nos lo pueden pedir a nosotros por las redes sociales, por la página web, en todos los sitios. Lo tienen en digital, en Spotify, en YouTube, en iTunes, en todas las plataformas digitales. Y nada, pues decir que lo escuchen, que creo que lo hemos hecho bien y que estamos muy orgullosos del trabajo. Y que cualquier cosa, pues ya saben dónde nos pueden contactar. Muy bien, pues nada, pues un abrazo para los dos. Y también, por supuesto, un abrazo para Maxi y para Alberto, los otros dos componentes, la base rítmica, recuerdos de mi parte, y cuidaos mucho y que vuestros proyectos personales, profesionales y musicales, pues se relancen a partir de esta desescalada en la que ahora estamos inmersos. Muy bien. Muchas gracias a ti. Ya sabes que nosotros estamos siempre encantados de participar en tu programa, y que una pena que tenga que ser así en la distancia, pero bueno. Vale, pues muchas gracias. Pues entramos en la recta final y avanzamos en nuestro abecedario del coronavirus, esta vez haciendo referencia a la T de transporte, camioneros, repartidores, conductores, mensajeros. Ellos nos han abastecido, transportado y proporcionado bienes de consumo comprados a través de Internet durante los momentos más duros. Es el momento de escuchar a The Allman Brothers Band. Can you tell me friend, just exactly where I've been? Is that so much to ask? I'll pay you back no matter what the test. Such a fate. God, is it me or is it you? I'd make a wager and I'd hope to lose. Time don't look like gold. It's about to fall. Sugar's gonna fall. Next time, take the elevator, please don't fall. Ooh. You wasted words, so absurd. Are you really Satan? Yes or no? Tell me now, baby. Ooh, ooh. Y avanzamos en esta sección con otros con otras letras, con la U de unión, sustantivo que hemos de asumir para detener las dificultades, como están haciendo colectivos y organizaciones vecinales para luchar contra la falta de alimentos y de objetos de primera necesidad. hay que sumar, y estas organizaciones son las que de verdad están sumando en estos momentos difíciles. Pasamos a la V de vuelta. Da la sensación de que era más importante la vuelta a los bares y las terrazas que la vuelta a la escuela, un derecho que ha vuelto a ser pisoteado, la educación de los más débiles, sin medios tecnológicos ni hogares preparados para estudiar a distancia. Recuperamos en este caso el mítico tema de asfalto, días de escuela, un canto a la libertad y un recuerdo de unos tiempos oscuros que algunos pretenden revivir. Con esta canción nos despedimos hasta la semana que viene. Pero antes de asfalto, escucharemos Corazones Rojos, ese himno compuesto por el rockero gallego Lulu, ex de Forraje. Ecos de un pasado que aplastó la libertad. Dicen que es lo mismo que ha vuelto el fascismo. Golpe en el costado de la igualdad. Vuelven con machismo, vuelven con racismo, homofobia y crueldad. Dicen que han llegado, nunca se han marchado. Social. Salta ya a la calle y grita como un loco. Si estar en un café a ti te sabe a poco. Únete que somos muchos más. Si te lo has pensado y lo tienes claro, algo tiene que cambiar. Si ya te has cansado de sentirte a un lado, juntas nos haremos escuchar. Por los desahuciados, los discriminados, por la gente sin hogar. Por los refugiados, por nuestros ancianos. Somos la revancha de los sueños rotos, puños levantados, corazones rojos. Persiguiendo la igualdad social. Saltas a la calle y grita como un loco. Si esta democracia a ti te sabe a poco, únete que somos. Yo. Por el que reparte en bici, por la trans, por los taxistas y los estibadores. Levanta el puño que no pasarán. Por los sanitarios y los profesores. Por los pobres y los desheredados. Por el clima, por la biosfera. Por el que duerme en un CIE, por el parado. Por la que dobla el lomo fregando escaleras. Por la Kelly, por la camarera y la madre soltera. Por el que muere en aguas del Mediterráneo. Por el jubilado, la librera, por el que sube todos los días a un andamio, por las primaveras que vendrán, por las que ya no están. Queremos pan, pero también queremos rosas. Levanta el puño que no pasarán, por los que buscan dignidad en una fosa. Unidos les duele, pues saben que se puede. Unidos de nuevo. Como un loco. La letra con sangre trae.